veces, cada reunión, visitas de esto siempre yo he criticado lo mismo. Recuerdo que nuestra madre decía, ay, algún día te meterán dos tiros. No, porque yo predico el cristianismo de Jesús de Nazaret, el Cristo. Única, única solución para el ser humano y para toda la humanidad, claro. Porque si no cambia esto, no cambia nada. Única. Las palabras de Jesús mismo, aunque han sido muy manoseados por el Vaticano, cuando empezó a nacer el catolicismo, 200 o 300 años después de la muerte de Jesús de Nazaret, la jerarquía aquella, el Papa, con aquello de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, y la tontería sobre, nada menos, sobre un pobre pescador, amigo de Jesús, el carpintero y tal. Pero, venga, y canto. El cristianismo, entendiendo la parte, ya digo que no ha sido tocada, cuando el Cristo dice, la verdad os hará libres. ¿Oh? Y dice al mismo tiempo el Cristo, por boca de Jesús, yo soy la verdad, soy el camino, yo soy la luz. La luz se ven las cosas claras. Nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Espíritu Cristo. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado huye cuando ve que viene el lobo, que hay peligro. Estos son los asalariados de todas las religiones del mundo. El verdadero pastor es Dios, es el que nos ha creado. ¿Cómo es Dios? No lo sé. ¿He visto yo a Dios? No. ¿Y puedo asegurar? No. Creo que podemos asegurar todos. En un ser humano de nuestra humanidad nunca ha visto a Dios. Entonces, si no has visto a Dios, ¿quién eres tú para ponerte entre este ser que me ha creado y decir yo soy el intérprete de la palabra de Dios, de la Biblia, yo soy el intérprete del Corán, yo de los Vedas, yo de... ¡No! De tanta religión y tanta porquería, no. Nazaret dice, recogiendo palabras, nombres y palabras de la Torá, llamado Antiguo Testamento, que los hombres compone aquella oración sencilla del Padre Nuestro, y menos mal que no lo han tocado mucho, y hace tu voluntad, así en la tierra, con el cielo, etc. Pero lo importante es que Jesús dice, y cuando tú tengas que rezar, orar, y dice, no como estos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los levitas, en fin, los mandamases de la religión judía, que rezan ahora en las calles, en pie, para ser vistos de la gente, en los templos y tal, y rezan de forma interior. Claro, a medida que han pasado los años, he visto todo esto, digo, caramba, pues está clara. Y aquello de, ¿dónde están dos personas reunidas en mi nombre, todo tres, dice Jesús, yo Cristo, yo le dice, allí estoy yo, claro, no está el hombre Jesús, el carpintero, está el Espíritu, el Cristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuántas veces yo os he dicho, si tú llevas el reloj puesto, es una tontería que yo te diga, porque no vas a tu casa a buscar el reloj, o tu reloj, ¿qué me dirás? Ya voy a buscarlo, yo lo llevo. El que busca a Dios fuera de sí mismo, es porque está en la ignorancia. ¿Buscar a Dios dónde? ¿En las religiones? ¿Buscar el bienestar de nuestra humanidad en otros seres humanos que están más ciegos que tú, a lo mejor, como ha dicho Jesús? Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Necesitamos uno que no esté ciego para guiarme. Y el único que no está ciego para guiarme es Dios. Entonces es cuando yo he dicho continuamente, si no cambias tú, no cambia nada. Claro, la falange, el catolicismo, todos los que han venido a las reuniones en tiempos de Franco, han visto algo fuera de lo normal. Caramba, pero este no es un católico, este no es un protestante, Este no es un socialista, un comunista. Este no forma ninguna cédula comunista. Este no es un anarquista. De décadas abajo, humano. Pero soy anarquista, soy espiritista, soy católico, soy protestante, soy brujo, soy mago, soy un cantamañana, si queréis, un socialista, comunista, un revolucionario y todo lo que queráis, pero de Dios. Es por esto que muchas veces os he dicho, procuremos y procurad todos ser máquina de tren, no vagón, porque los vagones siempre siguen al tren. ¿Dónde va Vicente? Ah, ¿dónde va la gente? ¡No! No estáis dando cuenta miles en España mismo, miles, millones de seres humanos allí peleándose, insultándose y hasta ya el cuchillo por en medio y en algunas ocasiones la pistola en el extranjero y a lo mejor algún día será también en España. Todo esto para el fútbol. Y no se dan cuenta que los mandamases del fútbol y los jugadores se reparten la tarta, se llevan los millones y el pobre a pagar la entrada. Pero, ¿dónde llega esta? Es la tomadura de coco, de pelo, de y la gran ignorancia, la falta de Dios, la falta de Cristo. Y cuando yo digo la falta de Cristo, no me refiero a las religiones, me refiero al que nos ha creado, que nos ha puesto esta para pensar, ideas propias, mente libre, la verdad nos hace libres, seamos de verdad libertarios, pero no de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, de respeto a todo aquello, pero no, no, yo sí, yo sí. Y entonces, claro, hice algo que ningún español se atrevía a hacer, mandar una carta a Franco y decirle, conozco a una chica, queremos casarnos, pero no queremos casarnos por la religión católica, en fin, era la dominante. Como se puso mi madre. Y en aquellos momentos yo iba de vez en cuando a la iglesia evangélica de la calle Morillo, que era un piso entonces, hoy tienen un templo allí. Bueno, y el pastor, un catalán, ¡ay, Cayetano, ay, que nos van a meter a la cárcel a todos, nos matarán! Y, porque si tú has escrito esta carta, un momento, la he escrito yo, yo soy el responsable. Pasaron 2 o 3 meses, y se viene aquel hombre, don Juan Capó, ya de edad, a la calle San Miguel, en mi casa. Y se sube unos escalones que había en la acera, casas viejas, habían puesto al límite de la calle. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! En catalán. ¡Milagre! ¡Milagre! Y ella vi la cosa. Llevaba un periódico aquí. ¿Qué pasa? El boletín oficial del Estado. Decreto de Franco. Todo español, hombre y mujer, que hayan sido fichados por estos soviéticos, la policía, etc., mayores de edad, podrán casarse por el civil, pero con una condición. Tienen que pertenecer a una denominación religiosa, no católica. Y el pastor dice, esto está hecho. Yo respondo de vosotros y hago la ceremonia y bueno, fuimos al juzgado, arreglamos la cosa. Mira, qué pobre hombre el juez. El juzgado estaba en la calle del Sol, en Palma. Cuando yo le digo, venimos para que nos cases. No, por favor, ¿qué dice usted? ¿Cómo casarse? Pues yo no puedo casar a nadie, sí. No, esto no. ¿Tiene que ser por la Iglesia Católica? No, por el civil. No, sí, no. Y el pastor venía con nosotros. Y si a ti. Lo de ti, ya cambió la cara. Sí, pero. Lo sabía ya, o no lo sabía, yo no lo sé. Pero. Sí. Pero aquí dice, una denominación, y el pastor salta enseguida y responde: haremos la ceremonia en nuestra iglesia evangélica. A partir de aquel momento, bueno, las bodas que se celebraban en España, gracias a Cayetano de Mallorca, eran a montones, y poder civil, pero claro, ¿no?, haciendo un poco de comedia con las denominaciones evangélicas. Os digo todo esto porque a través de toda mi vida he podido, puedo decir, emplear la palabra esta, de torear a la falange, al militarismo, a Franco, a la Iglesia Católica y hasta los protestantes. Y después a los latinos, a todos. No. Aquí estoy. Cristo, ya. Gracias, Señor, gracias, pero yo con Cristo. ¡Yo con Cristo! Recuerdo que no tenía trabajo y me dicen: te vas aquí en la Rambla, pregunta por Don Luis, edificio tal, un cónsul de Bélgica. Voy allí. Ah, sí, me han hablado de Cayetano. Sí, te toma esta tarjeta y me escribió unas líneas. Te vas a este señor que te dará trabajo de parte mía. Muy bien, gracias. Sí. Y era un segundo piso, me parece. Y yo, cuando bajé, porque él me acompañó a la escalera, pero Cayetano, diga, tienes que decir a este señor que vas a misa, que eres muy católico. ¡No! ¿Qué me dice usted ahora? ¡No! Pero yo gritando más que ahora, yo, figúrate, tendría yo unos 30 y pico de años, sí, una cosa así. ¡No! ¿Cómo? ¡No! Yo confío en Dios. Puedo aceptar la hipocresía humana. Y le devolví la tarjeta. Voy a casa y mi madre dice: ¿qué? ¿Cómo ha ido? Así. Claro, cuando yo tuve un chuparrón junto suyo. Pero ya veremos qué pasa. ¿Qué pasa? Al día siguiente viene el yesero y me dice: tú no tienes trabajo. No. La empresa tal te dará trabajo porque tienes trabajo para unos meses. Y estuve unos años. Después, el último empresario, más de 30 años. O sea que, casualidad, no hay casualidades. La cosa está clara. Estaba esta tarde ahí, medio dormido, y me veo a Anita. Ah, me traes una amiga, ¿eh? Ah, que trabaja contigo, pero yo ya medio casi despierto. Trabajaba en la última hora, es una vecina. Ah, vale, lo importante es que venga Anita y el adivino, el brujo, el profeta que lo sabe todo. No, si esto está al alcance de todos los seres humanos, esta tiene que estar en contacto las 24 horas del día, y este el corazón, el espíritu con Dios, con nuestro creador. Y la luz, el Cristo, va creciendo, y sabes cosas, y ves cosas. Como pude decir no hace muchos meses, he visto un mundo enormemente grande, pero a una distancia de millones y millones de años luz. Y lo descubrirán los astrónomos, pero verán la distancia enorme que si cogemos, pero a este mundo nuestro, y lo ponemos encima de aquel mundo, podríamos embaldosarlo de muchos mundos, de lo grande que es. Tiempo de una semana, no mucho, los astrónomos anunciaron, norteamericanos, que habían descubierto el tal, y decían que podían poner el sol ahí encima, unos cuantos soles. Yo había dicho tierra, es igual. O sea, que en el astral veo cosas, Cristo, el Espíritu me las deja ver, que nunca, pero nunca podrán verlas el ojo humano de ningún ser humano, porque los aparatos que hoy tenemos es para andar por, digamos, por casa. Imaginemos unos cristales tan grandes como nuestro propio mundo. Esto es imposible, pero supongamos que es así. Verían con los ojos físicos los astrónomos un poco más. Es como de aquí al escorchador, después a Prica, después un poco a San Bernardo, un poco más arriba aquí está bien, sí. Pero si esto es infinito. Millones y millones y millones y billones y trillones y todo lo que queráis de mundos y soles y galaxias, es infinito. Y el Cristo dice, ahora yo voy a la casa de nuestro Padre y os prepararé habitación. Aquí dice morada, porque en la casa de nuestro Padre hay muchas habitaciones. Jesús de Nazaret, un carpintero de hace 2000 años. Pero es normal. Profetas, Jesús, tal, a través de la historia humana, el que busca, encuentra. ¿Qué pasa? Al que toca la puerta se le abre. Pero si perdemos el tiempo miserablemente en este mundo, vicios de toda clase, y si droga, y si alcohol, y después si fútbol, y si esto, a mí me gusta el deporte de toda clase, pero el deporte, no el negocio que se hace con el deporte. Y entonces, ¿qué pasa? El egoísmo de millones y millones de seres humanos. Por esto os he dicho muchas veces que los ricos tienen burradas de millones en el banco, obras de arte, lingotes de oro, palacios. Pero hay muchos millones de pobres también que tienen millones en la cabeza. El día que yo pueda ser rico, el día que yo pueda poner un negocio, el día, si no lo dicen, lo piensan. El egoísmo. Y después, Dios dice, se acabó. Viene esta señora que la llamamos muerte, ala. Y los socantes que no se llevan nada. ¿Cuántos familiares a veces, que mi hermano ha trabajado muchos años en las pompas fúnebres, ¿no? Los familiares dicen a los empleados ahí, ¿podríamos quitarle este anillo? No, sí, pero no sabe, a no ser que ustedes, los familiares, corten el dedo, porque nosotros no cortaremos el dedo. Ah, sí, pues si no sabe, y este diente de oro, que le quiten ustedes, hasta los familiares no quieren que se lleve aquel trocito de oro. Y luchan y luchan, que es lo que tantas veces os he dicho, aquellos seres que aún no han bajado del árbol, que siguen siendo estos monos, con perdón de los monos, que están más civilizados. Y estos, después, guerras y ligas, luchas y estafas, y le ha llamado ahora al robo, y fuga de capitales, y malversación de fondos, y apropiación indebida, y qué sé yo, cuántas cosas, todo por no decir ¡ladrón! Y claro, ¿qué pasa? Que cuando el Cristo, todo esto se ve claro, y se puede decir, y yo lo he dicho continuamente, en toda mi vida, con la República, con el rey, no, porque yo era niño, pero ya con la República, y yo tendría los 13 o 14 años, claro, ayudado por mi abuelo, pero ya predicando, día y otros días, más días. Y he dicho siempre, venga, no tengáis miedo, lo que dice el Cristo, manada pequeña. Pero tienes que estar seguro de ti mismo. Porque si todo lo que estamos predicando, todos, no yo solamente, estamos aferrados a la idea simplemente material, no, estamos siguiendo a Carlos Marx, a Julio Iglesias, bueno, a Julio Pablo Iglesias, o estamos siguiendo el socialismo, comunismo, pero no, sin ofender a aquella gente, pero no sigamos aquella idea simplemente física. ¿Por qué? Porque si no cambias tú, no cambia nada. En la Torá, en el llamado Antiguo Testamento, se lee en el Génesis que Dios dice a Adán y Eva, que esto también es un simbolismo, porque no es un hombre y una mujer. Adán es la humanidad, Eva es la vida, y tienen dos hijos simbólicamente, que es Caín y Abel, el bien y el mal. Claro, dice la Biblia que Dios dijo a la humanidad: ¡creced y multiplicaos! Pero este multiplicarse sí que se puede entender físicamente, porque eran pocos, pero este crecer, si ya eran personas mayores, no eran niños, entonces este crecer no podemos entenderlo, que tenían que crecer físicamente. Hoy seríamos gigantes de muchos metros de altura. Este crecer que ya encontramos en el llamado libro del Apocalipsis, que Juan dice: y he visto estos 666. Este es el número de la bestia. Y cuando ves 666, ¿qué pasa? ¿Dónde falta? Son 18, 1 y 8, 9, que es el número más alto de la cábala judía. La cábala. Y entonces, ¿quién es la bestia? Todos los seres humanos, blancos, negros, jóvenes, viejos, todos. Entonces somos la bestia. Simbólicamente llevamos la bestia dentro. Pero después Juan dice: pero también he visto el número de los que se salvan, de los salvados. Dice: 144.000 los salvados. Y aquí viene la Iglesia Católica: estos son los santos nuestros. Vienen los testigos de Jehová: estos son los testigos que estarán arriba, y los demás abajo en este mundo, que seremos nosotros, dicen ellos, con la vida eterna. No os dais cuenta. 1, 4, 4. Otra vez el 9. ¿Quién es la bestia? Todo ser humano. ¿Quién se salva? Todo ser humano. ¿Salvarnos de qué? Si es el progreso. Y aquí sí que se ve claramente lo que muchos creen, porque lo han leído, pero la reencarnación, la repetición, pero no solamente de nosotros, sino de todos. Este sol que hoy tenemos, mañana a lo mejor será una tierra como la nuestra, o una luna. Esta luna a lo mejor será un sol. Nuestra tierra, quién sabe lo que será, pero todo se renueva, todo se... No hay ni siquiera, se dice de ahora de Albert Einstein, cuando descubrió todo esto de los átomos y desintegrar los átomos, que están compuestos de iones y protones y electrones y qué sé yo. Pero ni siquiera un átomo, ni un ion o un protón, que sea más pequeño que el átomo, ni siquiera esto puede desaparecer del infinito universo, porque todo es Dios. Recuerdo que mi abuelo era de Pelanich y me contaba que de niño en la escuela el profesor le decía a los chicos, a los alumnos: aquí esta mesa la veis llena de naranjas. Ahora venga, empieza tú, Tony, Miguel, ¿dónde está Dios? Y repetía el chico: Dios está en el agua, no se baña, Dios está en el fuego, no se quema, Dios le tiene una cancioncilla y... aprobado, la naranja. Tal, aprobado. A ver tú, Nofret, o Nofre, y en el diminutivo, pero sí, Nofret, a mi abuela, que tendría a lo mejor 13 años, 12 o 13. A ver, ¿dónde está Dios? A ver la versión, ahí, la naranja esta. Y mi abuelo le dice: perdone, profesor, pero ¿por qué no me dice usted ¿Dónde es que no está? Y la naranja será para usted. El profesor. Fui a casa de mi abuelo, lo dijo a su padre, y su padre, delante del profesor, le pegó una bofetada. Así no se contesta al profesor, y el profesor, todo contento, se marchó. Y después, el padre de mi abuelo dice, ¿por qué tú has dicho esto? Yo estoy orgulloso de ti. Sí, pero porque me habéis dado la bofetada. Hombre, delante de aquel ya tenía que... Pero es que, ¿y de dónde sacas tú esto? Es que es así. Yo te he enseñado, decía el padre, a mi abuelo, de que claro, Dios es el todo. Pero por esto yo he pensado, si Dios es todo, ¿dónde es que no está Dios? Porque vais a buscar a Dios en las catedrales, en las iglesias, en los conventos, en los monasterios, en las ermitas. ¿Por qué se va a la iglesia tal a rezar aquí o allá? ¿Por qué se acude a los partidos políticos para que arreglen el mundo? ¿Por qué todo esto? Si no cambias, tú no cambia nada. Ellos nunca, los demás, arreglarán tus cosas. ¿Qué pasa? En un plan sencillo. Estás en tu casa por la mañana y miras la televisión o lees el periódico, supongamos que es un día de fiesta y no te mueves. Está el matrimonio, la pareja, o con los padres, los hijos, en fin, están ahí y discutiendo y tal. Se hacen las 12 del mediodía, la 1. Bueno, que no tenemos que comer. Así, no hemos hecho comida. Es decir, que ningún vecino ha entrado a decirte, vosotros, ¿os habéis hecho la comida? Porque si no, venimos nosotros a hacerte la comida. ¡Nadie! Cada uno come para sí y punto. Entonces, espera la Virgen y no corre que sí, que se dice mayormente. A Dios robando y con el mazo tanto. Tengamos una idea clara. Cristo, el Espíritu, y tú vas creciendo. Y ya te bajas del árbol, ya no eres aquel mono que se pelea, que hay millones de monos aún encima del árbol, que no son capaces de bajar del árbol y se pelean por el plátano, el cacahuete, en este caso, se pelean por el lingotes de oro y guerras y luchas y asesinatos de toda clase. ¿Qué pasa? No soy capaz de bajar del árbol y andar como las personas en el suelo ahí. ¡Ser más persona! Y menos animal. Esto es el mensaje del Cristo, del Espíritu. Esto es el cristianismo. Porque si miráis la historia de este llamado cristianismo católico y protestante, ¿cómo está? Ahora, este pobre hombre, el Papa este, tiene que pedir perdón. Y ha pedido perdón también porque había ayudado a Pinochet. Pinochet de la Iglesia, sí, también yo pido perdón, perdón y perdón. Ahora de tener a Hitler, diría, sí, yo también, perdonadme. Y Franco diría, sí, perdón, perdón. ¿Cómo perdón? Cuando ya me has fusilado, me has destrozado, cuando... ¿Qué es esta barbaridad? Si no cambias tú, no cambia nada. La cosa está clara. Este es el cristianismo de Jesús de Nazaret. El Cristo. Porque la cosa está a la vista. Nadie se ha creado a sí mismo. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Entonces, a nuestra madre la parió su madre. Su madre la parió su madre. Hasta llegar a un principio, dejando ahora la Biblia aparte, si de Adán y Eva, no. Simplemente pensando con esta, alguien, al principio, ¿qué era aquel ser humano? ¿Era un mono? Bien. Pero antes, ¿era un pez? ¿Un microbio? ¿Un átomo? ¿Lo que sea? ¿Quién creó aquello? Una de dos. cuando alguien creó aquello, o aquello se creó a sí mismo. Y por consecuencia, tanto si lo creó otro como si aquello se creó a sí mismo, nosotros somos creados. ¿Quién puede negar a su creador? ¿Dónde están los ateos? Ahora, ateos de los dioses muertos de las religiones, yo soy ateo de estos dioses muertos, del dios café de la vida, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Cristo, el Espíritu, claro, tú eres la vida, y le llamamos después naturaleza, el infinito universo, y después es cuando vas creciendo, dices, ahora entiendo la cosa. Maestro, al Cristo, dame la mano, porque tú eres el único que puede guiarme. No estos bastones, estos tallados que dicen, o estas muletas para andar por la vida, muletas políticas, religiosas, muletas de dinero, muletas... ¡No! En el decálogo de la Biblia, cuando empezamos a leer aquello de los mandamientos, pero antes de llegar a esto de no matar, etc., dice, no tengáis dioses ajenos delante de mí. No tengáis dioses ajenos delante de mí. Y los judíos fueron ya los primeros que no entendieron aquello. Porque mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, escuchando la voz de Dios, creciendo él, experimentando para escribir algo, se dice los mandamientos y tal, pero el pueblo judío ya estaba abajo, que con el oro que podían haber tener agrupado ahí, hicieron un becerro de oro, otra forma simbólica de la vida, dejemos si aquello era verdad o mentira, es la gran lección. Millones y millones de seres humanos adoran al becerro de oro toda su vida, mientras que unos pocos suben a la montaña, al Sinaí, del espíritu de todo ser humano, a escuchar. ¿Qué hora es ahora? Porque Gori nos pegará. ¿Qué hora es? ¿Eh? No me lo da. Si tenéis que ir al teatro ahí, después Gori vendrá, mañana me diré, por culpa tuya, fulano no ha venido, y los que tengan entrada. Ya te di, yo también hago teatro. Estáis, ah, la próxima, ¿dónde es? La próxima reunión. Por supuesto. ¿Dónde? Es fiesta. No hay reunión. En mi casa. Es la purísima, es fiesta. Ve para... En mi casa, si quieres. Bueno, pues la próxima reunión en casa de María Rosa. Y los que hagan fiesta... Bueno, pero has dicho, ¿va? No, pero es fiesta, me da igual que lo sea la purísima. La purísima. Sí, pero aclaremos las cosas. A mí me da igual que sea fiesta, pero viene mi hijo de Barcelona y yo lo siento. No, pero escucha. Otro día en casa, este viernes no venía. Día 8. Cuando en mi casa estamos un poco lejos, pero pero escucha, la purísima concepción. No es así. Entonces, yo aconsejo a las casadas que no vayan a la reunión si hacen fiesta. Yo no hago fiesta el día de la Purísima Concepción. No me habéis entendido. Sí, pero yo no hago fiesta el día de la Purísima Concepción. ¿Por qué? Porque no soy virgen. No puedes acudir. Ah, hombre, no, a ver. Te has, te has ganado un buen punto. A ver, yo quiero aclarar una cosa. ¿Eh? Porque si la Virgen María, después de tener un hijo, sigue siendo virgen, un momento. De las no, pero vamos a la teórica. Todo el mundo somos vírgenes. Pues sí. A ver, también, ¿verdad? A ver, que me lleven la contra. Esta es la que me en mi casa. De acuerdo. Esto de que no seamos vírgenes, un momento. ¿Puedes darle al antiguo calle Manos, pues? Sí. Vale. ya o vale. O sea, que eso hay que buscar muchas cosas. ¿Eh? José, a Miguel. Sí. Hola, yo me lo llevo. Ven. Yo lo crío. Venga, eso no tuvo María. Y no hay vosotros, María, ¿dónde está? Que se lleven todo lo que queráis de aquí dentro. Aquí hay mensajes, si menos, menos la maleta no, ¿eh? La maleta no. Se me ha ocurrido hacerlo a la 10. Yo me lo llevé por ella. Por la tarde, imagínate. Aquí hay mensajes, podéis sacar. Si quieres llevarlos, Si empezamos por la mañana, una siestita, no queda nadie. Y si encima tengo una, pues no, la más carne de todas.